holds me back. I wish I knew what it is that stops me from loving you. So hold on me and just won't let me go. Such a burning pulling inside while I'm trying to hide that I want you to own me. Such a lot to lose, a price to pay. If you ignore me, what am I gonna do? Los zombies, what more can I do? Miércoles otra vez en esta ciudad babilónica de Buenos Aires, como le gusta decir a usted, y miércoles que nos remite a Ábrete Sésamo. Ajá. A pensar un poco esas cosas que acontecen a nuestro alrededor y que muchas veces no nos sentamos a pensar. No lo suficiente. No lo suficiente. Y por eso nos damos este espacio, este pequeño espacio al mediodía, para sentarnos y, por ejemplo, pensar a quien tenemos hoy de invitada. Florencia Villani. Florencia trabaja en la cooperativa de trabajo producción tecnológica gráfica audiovisual, conocida como PTGA. Cooperativa surgida a partir de les amigues de DTL. Fabrican transmisores y antenas para radios comunitarias. Es la actividad de la cooperativa del barrio de Almagro, que incentiva lo que es la comunicación popular. La invitamos también para charlar un poco de qué es esto de la cooperativa y la relación con la tecnología, que es una cooperativa tecnológica. Así es. ¿Cómo estás, Florencia? Muy buenos días, ya sería como muy buenos medios días, ¿no? Para todos los sangucheros que están escuchando. Sí. El proyecto de la cooperativa empieza más que nada como un proyecto militante, ¿no? Decir que somos una cooperativa es medio una excusa, o sea... Nace la necesidad de una figura jurídica para manejarse en este sistema capitalista de mierda, pero en realidad el proyecto tiene más de 10 años, que es DTL, que no se llamaba DTL, pero bueno, los compañeros que hoy están en DTL son un grupo que viene laburando mucho en lo que es la técnica, en lo que es la comunicación comunitaria, popular y alternativa. Se los conoce como los chicos de la técnica, pero DTL es mucho más que un grupo de gente que hace transmisores, antenas y todas esas cosas. Pero bueno, DTL tiene ese conocimiento que es muy importante para el campo popular, porque hoy por hoy acceder, y siempre creo, ¿no? Acceder a un conocimiento especializado, profesional, es algo muy costoso para los medios comunitarios, populares y alternativos. Entonces DTL siempre laburó de manera militante y después le surgió la necesidad a los mismos militantes de DTL de vivir de algo, ¿no? De comer. Entonces nace el proyecto de la cooperativa para buscar trabajos en el circuito comercial, digamos, el sistema capitalista. En este que vivimos y estamos impregnados, rodeados, y me imagino que la tecnología, sobre todo, necesita estar ahí con una beta económica, porque bueno, desde las herramientas que necesitan para ponerse a hacer, aunque sea un transistor, 5 veces más barato que el que está en el mercado, 3 veces más barato o mejor, pero necesitas ahí tener un lugar y herramientas y cosas. Eso lo fueron como sumándose a poquito, el taller se formando en estos 10 años de trabajo. Sí, el taller, o sea, los compañeros venían trabajando en diferentes proyectos, estuvieron en lo que fue Canal 4 Darío y Maxi, el proyecto nace más que nada de un grupo de compañeros que estuvieron en la toma de tierras del himno americano y toda esa bola. Vienen de hace 10 años militando juntos y después nace DTL, ¿no? Después de los que fueron quedando de ese grupo de gente que se fue encontrando en distintos grupos de la militancia de izquierda. Y todos unidos por algo en común, que es la comunicación, y también por los conocimientos en técnica, o por las ganas de saber de técnica, ¿no? También es un lugar de formación. Sí, sí, porque quien quiera aprender, está abierto el taller para quien quiera. Afortunadamente, hace unos años, DTL tiene un lugar físico, que es el taller en IMPA, en la fábrica recuperada, que está acá nomás en Querandíes, 4200. También ese espacio se gana a partir de la lucha, de la militancia, de acompañar lo que fue la recuperación de la fábrica IMPA, y de estar ahí, de aportar en los conocimientos técnicos. Entonces, bueno, se ganaron su lugarcito, que al principio fue chiquito y después fue agrandándose, y ahora capaz nos agrandamos todavía un poquito más. Y ahí estamos, en IMPA. Pero bueno, siempre buscando demostrar que el campo popular no está relegado a un par de cables pelados y a un par de cachivaches que están medio rotos, sino demostrando que desde el campo popular también se puede desarrollar tecnología. Ahora estamos laburando fuerte en lo que es el desarrollo de un transmisor de televisión digital. Ya tenemos uno un ahí. Un transistor de televisión digital. Transmisor, nada. Sí, para transmitir contenidos de televisión digital. Ya estamos laburando en Antena Negra TV, ahí con un proyecto que arranca con otros compañeros que son de Brasil. ¿Antena Negra está también en IMPA? No, Antena Negra está en lo que era el espacio del CID. Ah, acá en el CID, que es acá cerquita asamblea, también, pero algunos lo conocen como la Asamblea del CID, bueno, sí. Ahí en el edificio ese, que era un banco que quebró después de todo lo que fue el desastre de 2001, Corralitos y todas esas cuestiones, y se toma ese espacio. Bien, ahí están laburando eso con Antena Negra. Y otros proyectos, o más pensando en la cooperativa, ¿cuáles son los proyectos que empezaron a trabajar, al menos en estos últimos años, que dijeron, bueno, pudimos desarrollar, pudimos viajar, pudimos, ¿cuáles son los proyectos que pudieron elaborar ahora estos años que les da, me imagino, el motorcito para poder seguir, o si pueden ver una planificación para adelante, o estamos como todos acá viendo a ver quién? Bien, hoy por hoy estamos como lanzándonos a la casa de lo que es el mercado privado comercial, digamos, salir a la venta y a la oferta de nuestros servicios, no solo de instalación de estudios o de torres o lo que se necesite para una radio o para un canal. Pero bueno, no solo buscando ir a lo privado, sino también trabajamos con algunos proyectos del Estado. Hoy estamos finalizando una licitación que ganamos el año pasado, en donde estamos instalando radios escolares en las escuelas de todo el país. Eso nos permitió crecer, sobre todo la posibilidad de que muchos compañeros trabajen en la cooperativa de manera rentada, y capitalizar en equipos y materiales que nos sirven para nuestra lucha, que son los medios comunitarios, ¿no? O sea, se le saca un poquito de un lado para ponerle al campo popular. Igual no es algo menor tener en cuenta esto de que nos contás de montar radios en escuelas. Es un recurso muy interesante que nos puede quedar para la revolución, si se quiere. ¿No? Quedan radios en escuelas, no en cualquier lugar. Igual, bueno. ¿En dónde estuvieron? Yo sé que en el sur, yo tengo parientes que desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Todo el país. Instalamos radios en todo el país. ¿Una cantidad? ¿Tienen un número más o menos? La verdad que... mirá, me van a matar los chicos de PTGA, pero no sé, son un montón. No sé, más de 60, ¿no? Bien. Ni me acuerdo cuánto era. Bueno, un montonazo, no es tres, pero... no es que agarraron y decir, bueno, no, hay una en Misiones, otra en Provincia de Buenos Aires, sino que es un plan estratégico bastante interesante, al menos, de... ¿Y cómo es esto de trabajar con el Estado o con un privado? Uno que está tan bueno, acostumbrado a, mira, voy a la asamblea y discuto hasta las 7 de la mañana, pero de última, la guita más o menos, sé cuándo viene, cuándo se va. Pero uno cuando empieza a interactuar con privados o con el Estado, sí, te pagan, está bien que tienen un caudal de dinero o tienen algo ahí que ese acceso tal vez al financiamiento, pero no es lo mismo que tener, ¿no? No es lo mismo que la autogestión, que es de donde ustedes también. Sí, creo que como la disyuntiva o la contradicción constante que se tiene en un proyecto autogestivo que nace de un proyecto militante, porque nosotros somos una cooperativa como figura que se necesita para la legalidad, ¿no? Para sí, la FIP, sí, para el INAES, para toda esa bola. Pero en realidad es un proyecto. Si no tenés una figura legal, no podés activar nada. No podés facturar, no podés recibir dinero en una cuenta bancaria, no podés abrir una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, tiene esa contradicción de decir, bueno, no es tanto lo que yo quiero, no es lo que yo quiero construir. Me da recursos, lo capitalizaré para mi lucha. Obviamente el Estado tiene esos tiempos de que te paga cuando quiere, pero la verdad que trabajamos cómodos porque tuvimos la suerte de pegar con gente copada. O sea, del otro lado del proyecto hay gente copada, gente buena onda, que no tiene malas intenciones más allá de su ideología política, que puede uno coincidir o no. Claro. Ahí está un poco, ¿no? La cintura de la negociación o poder entablar una proyección. Sí, sí, ni hablar. O sea, si uno piensa como en el recurso que le está dejando a las escuelas, está buenísimo. Yo soy docente, soy comunicadora y me parece fantástico que uno pueda tener esa herramienta dentro de la escuela. De ahí a que en algunos municipios, provincias, algunas gobernaciones, el gobierno nacional utilice este proyecto como una estrategia política, bueno, eso es otra cosa, digamos. Pero sí, la contradicción está, pero uno le puede vender el recurso al Estado o le puede vender el recurso a un privado comercial. O sea, no tenés mucha escapatoria. Con los medios comunitarios populares alternativos se trabaja al costo de los de materiales. De onda, me imagino. Ni hablar. Entonces, ¿de qué vivimos en el marco de este sistema? ¿No? Vamos a escuchar una canción, ya volvemos, seguimos hablando. Mina, ¿qué preparó? Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah, el hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Thank you. Escuchábamos El Hombre Suburbano de Papo. Continuamos aquí con Florencia Villani de esta producción tecnológica gráfica audiovisual que dan a llamar como PTGA. La verdad que muchas preguntas andan dando vueltas desde ya, o sea, más por el lado de lo que es la cooperativa. Nos interesa también saber de qué manera se organizan y cómo es que, digamos, que ofrecen estos servicios que están haciendo. Justo estamos en una etapa de reacomodo de la cooperativa, ¿no? De profesionalización, si se quiere. Eran muy pocos compañeros, empezaron siendo tres trabajando como cooperativistas puntualmente. Después están todos los compañeros de TL que cuando tienen un rato libre vienen a dar una mano, ¿no? Empezamos siendo tres y se acomodaban como podían y cada vez somos más. Hoy somos como 11. Wow. Y ya teníamos... ¿Esto en un año, dos años fue que creció? En un año creció así. Mm. ¿De sí. gente que se acercó a preguntar, digamos, a ver qué era o que ya tenía conocimientos? No. La verdad que estuvo bastante pensado quién ingresaba y para qué, uh-huh. ¿no? Porque cuando uno tiene pocos recursos tiene que claro. poder aprovecharlos al máximo. Nos encantaría que un montón de gente venga y se dé el tiempo de aprender a hacer las cosas y creo que es nuestro objetivo a largo plazo, pero hoy por hoy como que ingresan con alguna herramienta porque si no se complica mucho porque hay que laburar y laburamos la verdad al palo todo el tiempo, nunca los recursos humanos alcanzan para lo que hay que hacer y bueno, hoy tenemos áreas, ¿no? Tenemos un área de investigación y desarrollo, un área de técnica, taller, arreglos y producción, un área de administración, y ahí estamos tratando de poner las pilas con la comunicación, porque es fundamental. Y aparte también trabajamos para comunicadores y para la comunicación, y somos malísimos comunicando lo que hacemos, la verdad que no. Nos hemos relegado eso para lo último, ¿no? Es cuando que me viene... imagino que cada uno en su lugar, ¿no? Como que uno le copa, o es lo que sabe, y la parte del diseño de la comunicación, en tanto sea digital o escrito, hoy día es algo tan específico que es una persona o un equipo que se dedique a eso, a cómo comunicar. Van, yo sí, porque... sí, yo creo que hay compañeros y compañeras muy capacitados. Lo que pasa es que... costó pensarlo como un proyecto librado al mercado, ¿no? Como claro. cuando uno no está a la casa de un cliente, relega eso, para lo último. Uh-huh. Así que ustedes dirán por qué ese nombre tan extraño o molesto de recordar. ¿Y por qué no se pensó comunicacionalmente, ¿no? Uh-huh. Creo que hubo un poco de compañeros de un proyecto de HLI, militantes. Que necesitaban una personería, nosotros necesitábamos una personería, sacarla es difícil, nos juntamos todo de ahí, salió un juego de palabras y creo que PTGA encripta otra cosa que... Sí, un juego ahora, de carreras de autos. Que no sé muy bien qué es, ahora no me acuerdo, pero en algún momento me lo contaron. Y salió todo ese escándalo de nombre, pero bueno. Nada, hay que ponerse las pilas. Lo que sí, que ustedes brindan un servicio muy específico, entonces, bueno, uno empieza a preguntar y de todo exacto, que cae en ustedes. Exacto, ese es el tema. Creo que también se juega un poco con eso, ¿no? Como no hay... ¿De dónde voy a sacar un transistor? Si quiero un transistor económico, alguien de onda que yo le pueda decir, o ayúdame con un taller, porque han hecho talleres también, o directamente pedirles un transistor. En el campo popular somos los únicos, uh-huh. digo, en todo el país, ¿no? En todo el país. La idea es que vayan aprendiendo y vayan pasando por el taller compañeros de medios comunitarios de todo el país, porque se rompe algo en la Quiaca y a veces no se tiene el recurso para ir hasta la Quiaca a arreglarlo, ¿no? No, claro. Entonces, bueno, eso. La idea es que se puedan ir formando distintas personas que pasen. Florencia, hablábamos un poco de lo que es la organización de esta cooperativa que han formado y que también, digamos, lo que forma parte de esta organización es la forma también en la que laburan y qué es lo que laburan. Porque no solo, digamos, es ir a montar una radio, sino es diseñar esas cosas que están montando, esos transmisores, me imagino que serán un montón de cosas ¿De qué forma llegan? Nombrás por ahí que había un área de investigación. Sí, hay un compañero ahí que está a la cabeza del área, que es Federico Serrano, que es ingeniero, y está ahí inaugurando el área de investigación. Ahora se sumó un compañero nuevo para laburar lo que es transmisores de TV digital. Qué sé yo, es ir quemándose la cabeza, ¿no? Estudiando mucho, poniendo mucho esfuerzo. ¿Y cómo se labura? Y bueno, cada uno sabe qué tareas tiene y hay que cumplirlas o hay tabla. Es así. Es difícil. Todo el tiempo estamos rediscutiendo cómo laburamos, espacios de asamblea, espacios de toma de decisiones, como es difícil trabajar en este sistema, generar dinero y ser prefigurativos, ¿no? Pero siempre se está repensando nuestras prácticas. Este año nos dimos como, no sé si es el lujo, pero si uno lo piensa en el sistema capitalista, es el lujo de generar un espacio además para la reflexión, para estudiar, y designamos un horario de la semana para debatir política, para discutir ideas y leer y darse ese tiempo, porque la idea es que no trabajemos de manera alienada como si trabajáramos en una empresa, ¿no? Pero a veces nos pasa, porque estamos en este sistema, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que repensar lo que estamos haciendo. Muy bien, bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta más del otro lado? ¿Ha quedado ahí en el tintero? No, también, o sea, teníamos también cómo es la cadena de producción que hacen de estos transmisores, si tienen algún tipo, digamos, de mecanismos. Sí, yo soy la menos técnica de todos ahí, así que yo mucho, viste, no te puedo decir cuál es la cadena. Yo los veo ahí, hacen plaquitas, ponen componentes, qué sé yo. No sé, yo te puedo decir cómo se hace una factura, cómo se liquida IVA, pero bueno, nada, estaría bueno. Y de hecho ya han venido compañeros, ¿no? Pero estaría bueno que... Sí, hablamos de las radios, de la... ¿Y cómo es habitar IMPA? Vos vas seguido, me imagino, tenés días y horarios. ¿Cómo por es habitar ese lugar? Es como estar Plaza Serrano, no, ¿cómo se llama? La de San Telmo, ¿no? Es el lugar, ¿sí?, donde de golpe viene gente, turistas que hablan idiomas raros. Caen turistas. A observarnos, todo. Gente que viene a filmar, gente. Y después están los trabajadores de toda la vida, que siguen trabajando como trabajaban hace 50 años. Es un lugar, una locación interesante, ¿no? Cinematográficamente muy interesante. Está bueno que se hayan concentrado muchos proyectos ahí, porque además de la fábrica de pomos de aluminio, hay un bachillerato popular, un centro cultural. Está Subterradio, creo. Bueno, Subterradio ya se pasó ¿se mudó? Su espacio, ah, sí. Mirá, de hecho, nosotros bien. Estamos en el espacio donde estaba. ¡Ay, se mudaron ustedes también! Entonces, no, tengo que ir. No, claro, conozco. Nosotros estamos en ese lugar. Quedó el enlace de transmisión nomás de Subterradio. Está Barricada TV, está Radio Semilla. Ah, Radio Semilla, sí, bien. Hay un polo del campo popular interesante ahí. Sí, así que está muy bueno estar ahí. Es un lugar estratégico. Y tiene un barcito y se hacen eventos de sí, vez en cuando. También. Está el museo. Pasa sí. De todo, hasta a veces hay óperas, ¿no? Es una locura, está muy bueno el espacio. Es otra forma también de tomarse el lugar de laburo, ¿no? Me imagino, uno está yendo a trabajar, pero debe tener algo como venir acá a la tribu, que uno entra a su lugar de trabajo, pero pasan otras cosas. Totalmente. Así que invitamos, ¿es que eran 10? 42.90. Muy bien. Bueno, Florencia, muchísimas gracias por haber venido. Ya lo tuvimos por aquí a Martín Sande contándonos un poco de lo que era la radio y esos mecanismos interesantes, y no va a faltar oportunidad para que vuelvan. Yo tengo una tarea para la cooperativa, aunque sea para que la tengan en la cabeza. A mí me gustaría hacer una radio que, a ver si es posible. No sé si una radio, pero un receptor que solo sea 88.7. Que potencie la recepción. No, me dice que no. Sí, sí, sí, se puede, ¿sí? Dice. Ella sabe de técnica. Ella sabe mucho de técnica. Pero no le quiero dar más tareas, sobre todo estas cosas de estrafalaria, porque me dice, no, a mí me ya necesito nuevos aliados, gente que me siga la locura. Es increíble, cuando uno se rodea de estos chicos, aprende que se pueden muchas cosas. La pregunta, sí, la verdad que es, tienen cosas increíbles. La pregunta es, si yo potencio mi receptor la 88.7, ¿potencio la 88.7 de cumbia que está en mi barrio o potencio la tribu? Lo potencias en el transmisor, no en el receptor. Claro, según entiendo. Yo quiero potenciarlo en el receptor, una cosa nueva. Y no, porque ahí ya te tenés que meter en las casas, necesitas permiso judicial, no, porque si no es violación a la privada. No, hacer un aparato, una radio que solo tenga la 88.7. La vamos a desarrollar para vos. Cooperativa. Dale. PTGA se va a comprometer a desarrollarlo para vos. Aunque sea la idea, yo si veo los planos después, es más, lo que vamos a organizar es retirar del mercado todos los receptores y reemplazarlos por este que solo reciba la señal de la tribu. No sé si retirar todos, pero bueno, es difícil. Florencia Villani, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en Sanguche. Más allá de poder acercarse ahí al IMPA, que eran 10, ¿tienen alguna vía de comunicación? Tenemos un Facebook en desarrollo. Bien. Que es Cooperativa de Trabajo Producción Tecnológica Gráfica Audiovisual. Todo eso es el nombre de la cooperativa. Lo vamos a linkear a Sándwich Tribal. Está todo linkeado. Ahí va. Y se pueden ahí pegar una vuelta porque eran 10, que también está bueno. También nos pueden escribir al mail cooptga@gmail.com. Así que ahí salen los transmisores, las antenas, sale todo. Muchísimas gracias. A vos. Sándwiches.